jornada había que leer este y el segundo sobre la criticidad. Vamos a ir avanzando cada clase un capítulo específico, ¿no? Hasta aquí estaríamos viviendo, ¿no? Profesor, usted en un momento dijo que era el primero y segundo capítulo, que yo imprimí esos dos. Sí, por ahora sí. Hoy vamos a empezar a hablar de eso. De hecho, el primero es, ustedes pudieron ver más historia. Yo voy a tratar un poco la parte más bien conceptual, pero decir de todos modos ustedes relacionarlos con los procesos históricos en Chile, y el segundo ya es materia como tal de teoría. ¿Y el tercero también va a entrar? Este tema de clasificación de los derechos humanos va a ser el capítulo que tenemos que leer para la siguiente clase, porque este lo vamos a empezar a tratar ahora, clasificación, ¿no? ¿Pero para el tesis entra o no entra? Sí, en nuestro tesis es el 24 de abril, ¿no? No, es antes. Ese es el... El 24 de abril tiene que ser el solemne. Antes que eso. ¿Cuándo? Ahí no tengo una fecha, ¿no? ¿El 7, profesor? Estamos el 7, estamos encima. Ah, ya era el 7 de abril. Sí, es que es el test. Profesor, cerramos la puerta. Sí, profesor. Sí, el que quiera entrar después la... Claro. Clasificación sí, o sea, el capítulo 3 sí va a ir. Sí va a ir al 3 y déjenme ver el 4. Si es que... ¿Profesor, sería 1, 2 y 3 para el test próximo? A ver. Es el 7, entonces tenemos 2 semanas más, ¿no? Es el 7. Una más. Una más. Una sería el test. Claro, sería el test. Y la próxima semana tenemos 2 disertaciones. Sí, las exposiciones. A ver. Yo creo que sería útil leer hasta el 4. Hasta el 4 para esta primera clase, titularidad. Yo creo que sí vamos a llegar hasta el 4. ¿Solo el 4? ¿O del 1 al 2? Del 1 al 4, o sea, sería del 1 al 4 en la materia. Y los PPTs, que son los que un poco van guiando la columna vertebral. Vamos a tratar de llegar entonces justamente a esta titularidad en esta primera parte. Sí, yo creo que vamos a quedar en teoría de los derechos fundamentales hasta poco, casi una buena parte de abril. Y luego entrar a los derechos con el otro libro, con el libro que yo voy a adquirirlo para poder, porque definitivamente no hay en físico en ninguna biblioteca, y hay online, pero no tenemos acceso a la de Tirán. Entonces, lo que queda va a ser que yo lo adquiera, y una vez que lo tenga físico, que yo creo que va a ser la próxima semana, les comparto para fotocopiarlo, porque así sería, pero no lo voy a leer completo porque es muy extenso. Voy a decirles qué derechos vamos a abarcar en ese libro, ¿no? Entonces, para ir definiendo un poco el primer test, que es el 7. A ver, ¿qué fechas? El 7. ¿Tienes las fechas de los test que nos señalamos? Porque una era final de abril y otra era... Y el siguiente, ¿cuándo es? A ver si no lo tengo. Yo lo busco, yo lo tengo, espera. A ver, los planificamos. ¿Qué es el Google? Sí. El otro es el 2 de junio. ¿Junio? Junio, dice el otro. Derechos fundamentales, 2 de junio. Derechos fundamentales, 7 de abril. A ver, es el otro test de que él dice. ¿Sí? Que parece que el 24 de abril Y va a ser el... Exacto, tenemos un test del 7 de abril, un test del 12 de junio y un examen el 24 de junio. Sí, el 24 de abril es el solemne. Ah, es de junio, ¿verdad? 24 de junio. No, mira, no. Claro, pues viene de ministro porque estamos terminando el semestre. No, no. Lo último. O sea, es... el primer solemne es el que nos han puesto sumamente rápido, casi al principio, sin tener muchas cosas. Pero, este, pero nosotros ya sabemos cómo nos vamos. Puede ser que es el Tienen las mismas fechas, ¿verdad? 7 de abril, 2 de junio y 24 de junio. Tengo mi duda, lo voy a chequear aquí. Voy a chequear aquí porque tengo la duda. Si veamos eso para revisar los. Sí. Yo tengo 7 de abril, 2 de junio y 24 de junio. ¿Y cuál es la fecha por un lugar esta vez? Por ende, tenemos la clase de hoy, la del 1 de junio. La tengo aquí. La del 1 de abril. 7 de abril es jueves. Sí, el 31 es la clase por los andalma. Ah, sí, claro. 31, ya tenemos clase de hoy y el 31, sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy acabamos de ver características de derechos fundamentales, que es el PPT de fondo negro, el primero, que es de semana 1, y vamos a ingresar al PPT 2, que nos habla de la clasificación de los derechos fundamentales. Por ende, relacionado al PPT 1, van el capítulo 1 y 2 de nuestro manual. Y relacionado al PPT 2 va el capítulo 3 de nuestro manual. Que hoy logramos terminar clasificación de derechos fundamentales y un poco lo que yo desarrollé sobre los capítulos del manual, estamos bien. Pero qué mejor si incluso ingresamos al PPT 3, que ya nos habla de titulares, que no nos vamos a marcar ahora, va a ser entonces la clase del 31. Por ende, el manual vamos a leer hasta el capítulo 4 y los PPTs correspondientes a semana 1, semana 2 y semana 3, que ya están subidos acá. Entonces, les voy a mostrar, de hecho, todo mi plato. Profesor, disculpe, dijo el PPT 1 está relacionado con el capítulo 1 y 2. Y 2, ajá. ¿Y el PPT 2 con el 3? Con el 3, de clasificación de derechos. Miren, aquí está esto. Sí. La página. Entonces, ¿y el siguiente BPT no lo ha subido? Sí, pero está en la semana. Lo puse en la semana 2. Veamos, veamos. Yo tengo. Sí, hasta este veríamos. Sí, porque aquí están titulares. Entonces, los PPTs que van de materia son semana 1, semana 2, semana 3. El de semana 3 está exactamente en la semana 3 en el programa, ¿no? Y los capítulos del libro del manual 1, 2, 3 y 4. Más, como la siguiente semana empezamos las lecturas, entonces a toda esa materia puede ir una pregunta de las exposiciones que van a hacer nuestros compañeros, que son la del profesor Gonzalo Aguilar y la del profesor Hugo Torco. Ese sería el material de nuestra primera tesis, todo ese material, ¿no? Entonces, sobre eso pueden haber preguntas. Ahora lo que nos queda es saber la modalidad del test, porque todas las notas de las exposiciones habíamos quedado que va para el test del 24 de junio, ¿no? Perdón, el segundo solemne. El 2 de junio, ¿no? Para ese iría la nota de la exposición. Por ende, este primer test va sobre 7, como tal. Yo creo que lo hacemos escrito por aquí. Les traigo el test. De hecho, ¿no? Sí. ¿Qué dice de desarrollo? Yo solo alternativa. Las dos modalidades, una parte objetiva con selección múltiple y sí, como esta materia es muy reflexiva, una dos o tres preguntas de desarrollo. Lo que estaba pensando es ver si por la plataforma, pero no aprovechemos que ya volvimos a la presencialidad, entonces tengamos acá el día 7, yo les traigo sus hojas con el test y lo hacemos acá el examen. Eso. Entonces ahí creo que quedamos medianamente ordenados, ¿no? Los otros materiales los van descargando de todos modos, pero son fundamentales porque están, por ejemplo, está la Declaración Universal de Derechos Humanos, está la Convención Americana de Derechos Humanos, por ahí un informe de Chile. Miren, estos materiales yo me comprometo a ordenarlos un poquito mejor porque como nosotros tenemos limitado nuestro horario, en teoría deberíamos terminar hasta las 12 de la noche, se supone, pero es imposible tenerlo hasta allá, entonces parte del curso tiene que ser como autoestudio, que se llama. Entonces yo estaba pensando sobre estos materiales, por ejemplo sobre el informe del Comité de Derechos Humanos de Chile, que ya lo probé y todo. Voy a ordenar un poco y voy a ponerles una pauta con unas preguntas para que ustedes analicen ese texto. Y así vamos a hacer con algunos materiales que va a correr. Yo les voy a abrir una carpeta que se llame materiales complementarios. No sé, que ustedes saben hacer lo correspondiente al estudio que no vamos a poder tener en clase porque el respectivo no nos da para tanto. Pero esa actividad la vamos a cumplir. Es como si estuvieran en clase, pero la van a hacer y así les van presentando resultados de sus materiales. No se preocupen, yo ya los voy a ordenar mejor todos los materiales que están ahí. Entonces, básicamente tenemos las clases, las exposiciones, estos materiales. Por ejemplo, puede ser que grabe una que otra cápsula también, corta de unos 10 minutos, o cuelgue un video como los que he estado tocando y les ponga una pauta de que tengan que hacer una reflexión sobre ese video y demás. Y así vamos complementando las horas que deberíamos tener en presencial, pero que no podemos porque si no, no nos dirigamos a las 12 de la noche. Profesor, en la semana 2, en el artículo de la semana 2, en el libro de aparece algo de la semana 1. ¿Por eso? Veamos. Semana 2. Al final. Aquí está la lectura de Aminar. Esta de Carfiso todavía no está asignada a nadie. Yo creo que esta va a ser la tercera lectura, pero no, esta no. La de Carpizo va a quedar como material complementario, o sea, no es obligatorio. Si ustedes lo desean leer, está bien. Si no, no, porque además desde México creo que solo queda material complementario. Está la Declaración Universal, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que la vamos a ver en clase también, pero queda aquí el documento para que ustedes lo lean. El tercer documento sobre el que va a haber exposición, que sería, ya tenemos la prueba del 7, ¿no? Y el 31 ya están asignados dos personas. Este documento ya sería para después del 7, para el 14. Va a ser Constitución como Cultura, de Peter Haber. Entonces esa sería una tercera exposición, que si es que a alguien le interesa ese tema, podemos de una vez asignar. ¿Tú quieres? Ya. Entonces vamos a anotar. Profesor, ¿usted podría clarificarme un poco más el esquema de la exposición? Que a mí me quedaron algunas dudas, por favor. Sí. En la exposición, básicamente, lo que necesitaría es que ustedes compilen un texto, se acerquen al problema primero que se está planteando el autor, no es un texto de científico, de revista, entonces parte de un problema. Por ejemplo, en el caso del profesor Aguilar, plantea si es que en el siglo XXI podemos seguir separando los términos de derechos humanos y derechos fundamentales, o definitivamente ya no, por principios como la interdependencia, como la integridad de los derechos humanos. Y sobre eso hace un relacionamiento histórico, dogmático y demás. Entonces, lo ideal sería que se parta del problema. En segundo lugar, de cuál es la hipótesis o solución de ese problema que plantea el autor en ese texto. Luego, las ideas principales. Las ideas principales que ustedes encontraron en el texto, las conclusiones del autor. Y lo que más me interesa de todo, su crítica. ¿Qué piensan de lo que dice el autor? ¿Les pareció? ¿No les pareció? ¿Creen que es coherente? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué reflexiones les nace a partir de la lectura? Eso es lo ideal, y como habíamos quedado, no que se haga un material, una especie de PPT, para que puedan compartirlo con el resto de la clase, para que también les sirva para estudiar, porque son lecturas obligatorias. Sí, entonces ese sería el esquema. Y tenemos entonces. Disculpe, me podría verificar eso, porque llegué la duda de que la semana 2 tiene, tiene material de la semana 1. ¿A este te refieres? No, ahí, arriba, donde dice semana 1, entrega. Este podemos borrarlo, porque en realidad es el mismo PPT del, de la semana 1. De la semana 1. Y a ver, para. El ámbito todavía está desordenado. Ya me comprometo a ordenar hoy, máximo hasta mañana, todo para que no sea tan confuso. ¿Y eso es de la semana 1? ¿Tú sí estás de acuerdo? Sí, de hecho la semana pasada vimos hasta aquí, ¿no? Sí. Hasta términos de análogos. Entonces es el mismo PPT de la semana 1. Sí, se redujo la discusión. Ajá. Aquí hice algunos aumentos. ¿Cómo será? Bueno, algunas características, pero es el mismo de la semana 1, ¿no? Estos videos que cambió y que los vamos a ver, que nos va a servir para la fundamentación de los derechos fundamentales. Y, por ejemplo, este material que les puse aquí son materiales que están emanando de la Convención Constitucional, que vamos a analizarlos también en clase, ¿no? Por ejemplo, todos estos materiales yo creo que van a ser parte de estas actividades extra que con las que tenemos que completar el tiempo. Pero ya les voy a ordenar para que sepan exactamente qué hacer sobre cada uno de estos materiales. Entonces, por ahora, para que estén muy claros sobre qué materia va a ir el primer examen, el PPT 1, conceptos, términos y características, el que dice semana 1, el semana 2, que es clasificación de los derechos fundamentales, y el semana 3, que es titulares y... pero está en la semana 3 justamente esto, ¿no? Aquí está, semana 3, que básicamente trata titulares, bloque de constitucionalidad. Vamos, entonces son esos 3 PPTs hasta el capítulo 4 del manual y los 2 textos que van a exponer la próxima semana. Esa sería nuestra materia para el primer examen. Sobre los otros textos complementarios no se preocupen, porque eso ya los voy a ordenar con una pauta y vamos a ir organizando igual semana a semana, o algunos tal vez hagamos aquí en clase, pero eso más yo lo tengo que dejar constancia aquí en el Blackboard de que estamos usando ese tiempo, porque es uno que equivale a la clase pero no podemos tener. Entonces esos son ejercicios que vamos a hacer en clase. Y de hecho a ver, pusimos entonces Peter Arber, que se va a encargar. ¿Tu nombre, por favor? Jorge Pincheira. Jorge Pincheira. Sí. Entonces, Jorge Pincheira queda asignado el texto de Constitución como Cultura. Es un buen texto ese. Abre. Ahí van a entender un poco qué es lo que está pasando también en la convención. Porque les estoy dando lecturas, un poco nos van traduciendo lo que está pasando. Puede ser muy novedoso con la tradición constitucional que ha tenido Chile, que realmente era muy distinta, muy rica a lo que está pasando ahora. Y de hecho, hay mucha crítica, desde ya lo han visto blogs, incluso las redes sociales. Pero también es porque no ha habido una aproximación hasta a ese tipo de comprensión del derecho. Yo les puedo brindar un poco más de bien en ese sentido, porque fue algo muy parecido a lo que ya pasó en la Constitución ecuatoriana, en la boliviana, en el proceso colombiano, que yo lo he seguido de cerca. Entonces, sin decir que está bien, está mal, está correcto o hacia dónde vamos, pero saber por lo menos de dónde surge una noción tan compleja y rara como pluralismo jurídico, una noción tan compleja y rara como derechos productivos, en el sentido que se pusieron. Y por eso vamos a tratar de van emanando materiales de la convención, a pesar de que no sabemos si va a ser o no constitución en algún momento, pero creo que vale la pena, por lo menos nosotros que estamos en el curso de derechos fundamentales, irnos actualizando al día de lo que va saliendo y reflexionando sobre lo que va saliendo. Además que salieron también incluso de principios. Vamos a ver si nos da el tiempo para hacer todo eso. Si no lo podemos hacer en clase, lo pruebo como una actividad para que ustedes reflexionen en casa, y manden un paper chiquitito de poner reflexiones. Y así cumplimos todo. Y entonces está Jorge, que sería para el 14, ¿no? Sí. 14 de abril, ya luego del examen. Una consulta ahí, porque como siempre he estado online. Pero el examen yo creo que no va a durar más de una hora, máximo una hora y media. ¿Normalmente se destina todo el tiempo para el examen o podríamos tener un poco de clases de día para pasarnos tanto? Es que lo están designando como a las 9 aproximadamente para tener una hora. Ya. Y bueno, de hecho son los test son más acotados que las otras pruebas porque son test. Son más pequeños, digamos, por eso están designados como de una hora. Porque yo lo voy a plantear como para que, exacto, en una hora máximo, hora y 15 minutos, ustedes ya puedan llegar. Sí, profesor, eso me había dicho que colocar el test se tende a 21 a 15, era por un tema de dos días llegar a la hora, y no de estar a la culpa al cargo, ese tipo de cosas. Eso era lo que digo, eso es lo que tú ahora para que. Ya. Entonces empezaría nuestro test a las 21 y 15, ¿no? Pero todos nosotros tendríamos que venir a las 7, supongo, o. ¿Cómo que sí, no? Sí. Ya. Sí. Ahora, si usted quiere que solo el test. Usted puede cambiar. Puede cambiar eso. Sí. Decía para no perder una clase, porque, pero bueno, no nos vamos acomodando, ¿no? Hoy de todos vamos a consultar con Christopher a ver cómo luego nos vayan a sancionar por no tener una hora de clase, pero yo les confirmo cualquier cosa por el chat. Así que nos toca venir antes, porque estaba pensando si es que podemos tener un poco de clase antes, aprovechar para hacer un poco de materia, no la exposición, porque para la persona que va a hacer la exposición sería demasiada carga, sí, para la prueba y la exposición el mismo día, pero al menos recuperar para algo de materia, ¿no? Pero en todo caso, a la siguiente persona, no sé de ustedes quién le interesa, para la siguiente exposición, luego de la de Jorge, son estos dos textos que colgué en la semana 3, ¿no? Que es un texto cortito de Constanza Núñez, una profesora de la Universidad de Chile, sobre bloque de constitucionalidad y control de convencionalidad. Son dos temas muy, muy importantes para nuestra materia. Tiene unas 13 páginas, por eso son dos textos. ¿Qué profesor? Y el del profesor Díaz Fuenzalida, que también, los dos, el tema de los dos es bloque de constitucionalidad, ¿no? Ah, esos dos textos son para una sola disertación. Para una sola disertación. Ajá. Y ahí hay que complementar la idea y toda la cosa. Qué mejor si pueden hacerlos dialogar entre sí, pero si por lo menos con esta estructura que les mencioné nos dan cada texto, llegamos. Si pueden hacerlos dialogar, porque de hecho se podría, mucho mejor, pero son los dos porque el texto de Constanza Núñez no es muy largo, son solamente 13 páginas, pero el otro tiene unas 20. A ver, el otro está. El otro tiene. Porque esto ya es bibliografía. O sea, más o menos son unas 30 páginas de esta exposición. ¿En total? Pero usted dice que igual se puede hacer como separado cada libro. ¿Sí? Si es que encuentran relaciones, mucho mejor. Pero si no, cada texto separado, pero que nos expliquen las ideas principales, hipótesis, el problema, estaría bien. Ya, yo me escribo. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, el 14 de abril. El 14 de abril habrían dos exposiciones, entonces. pensando porque luego del 14 de abril. Lo importante es que no nos pille con el solemne que sí. Debe estar como por ahí. De ahí estamos como que libres hasta junio, ¿eh? Pero estamos el 14 de abril. Sí, yo creo que el 14 de abril podríamos tener la exposición de Jorge y la exposición de Laura. De Laura. ¿Sí? ¿Laura qué ha pedido? ¿De Clara? Laura de Clara. Entonces está Laura, está el texto de Constanza. Y Jorge salía. Y hasta ahí vamos. Entonces tenemos exposiciones hasta el 14 de abril, ¿no? ¿Cuál es el segundo nombre? ¿Juan? Del profesor de este texto, sí. Juan Pablo Díaz. Juan Pablo Díaz. Juan Pablo Díaz. Juan Pablo Díaz me ha salido. Yo les prometo entre hoy y mañana arreglar esto mejor, porque está confuso arreglar con carpetitas de abajo. No me crean que estoy casi 5 minutos, pero va a ser el fin de semana un poco arreglar esto para que no sea tan confuso. En la semana de hoy, profesor, hay uno que dice semana 2, clasificación, fundamentación y positivización. Ese va a tener. Va la para la de la semana 2, ¿cierto? Sí, en realidad. Ajá. Y ese sí va para el test. Ese sí va para el test. Sí, no sé por qué puse. Lo voy a borrar, de hecho. Profesor, y con respecto a los PPT, nosotros lo hacemos, se lo enviamos a usted y usted lo. ¿Los PPT es para exponer? Sí. Sí, me puedo. Sería ideal que me lo puedan mandar por mail cada un día antes. Y sobre todo, lo que me interesa es que llegue a sus compañeros para que tengan ese material para estudiar. Y sí, yo lo proyecto desde acá, por correo, porque ustedes no pueden subir a la plataforma, ¿no? No. No. Sería por correo. Lo proyectamos. Pueden traer en un pendrive, todavía manejan, ya están atrás incluso los pendrive de audio. Pero si no me lo mandan y yo lo cargo a la plataforma, lo abrimos acá. Bueno. ¿Cómo se borra? Dice abrir, pero no dice borrar. Bueno. Abrir, no sé cómo borrar el rostro. Ahí dice. Sí, porque se repetía la línea en la semana 2. Sí, ya está en la semana 2. Lo sé, compartir en el chat, no sé cómo se borra. No, no sé. Bueno, ya voy a descubrir cómo se borra, pero en todo caso es el mismo a la final. Por suerte están por semanas, entonces seguirían semana 1, semana 2, semana 3, a pesar de que estén mal distribuidos. Ya. Con eso tendríamos entonces ya 1, 2, 3, 4 exposiciones asignadas hasta el 14. Asimismo, yo esta semana cargo unos dos o tres materiales más que vamos a asignar para las dos siguientes semanas de abril a otras personas, ¿no? Para que sigamos avanzando en esos textos. ¿Quedó ahí más o menos claro? ¿Alguna duda adicional? Sobre todo lo más importante, la materia que vamos a tener para el examen, ¿no? Para que ustedes estén bien claros en eso. Igual no sé si tienen mi correo. No sé si en algún momento les di el correo. Calabarano estaba entonces en un email y era un creo que les UVC se les dice. Escriben, no se preocupen, en cualquier momento yo siempre estoy viendo el correo si tienen alguna duda. Como ustedes están comunicados, enviando también por algún grupo de WhatsApp y algo. Si tienen alguna duda, me avisan y yo les contesto inmediatamente por correo. Sí. Profesor, ¿el texto de Juan Pablo Díaz también está cargado ya? Sí, está. Esos, los dos que le corresponden están en semana 3. Semana 3. Exacto. Constanza Núñez y Juan Pablo Díaz. Y el de Jorge está en semana 2. Uh-huh. En la semana 2. Bueno. Entonces. Vamos a ver un poquito más de la parte de materia, ¿no? Porque no sé si voy avanzando. Si nos podemos descargar, vamos a verlo aquí. Habíamos visto. Bueno, habíamos conversado de muchas cosas, ¿no? En realidad, un acercamiento general al tema de los dos derechos fundamentales. Pero especialmente habíamos abordado la parte histórica. ¿qué temas a ustedes hasta el momento, como que hemos visto sobre el origen, los fundamentales, su aparición en la historia? Esto es muy interesante que nos decía el video de que no siempre hubo una noción de derechos universales, y por el contrario, en la antigüedad eran grupos específicos los que garantizaban la seguridad de las personas, y si no estaban ahí, pues simplemente se podía caer incluso en un estado de deshumanización, lo que era básicamente la esclavitud en Roma, en Grecia. Seres humanos, pero que no estaban dotados de esa noción de dignidad que habíamos visto en la clase pasada. Dignidad, ¿se acuerdan de la noción de dignidad? Es importante. ¿Cómo habíamos definido al final la dignidad? Que era como el piso y lo mínimo que uno podía aspirar, así lo entendí yo. Y era inherente al ser humano. Inherente al ser humano, es efectivamente, es una base, por eso es importante, ¿no? Los derechos humanos o fundamentales, tú tenías la lectura del profesor Aguilar, ¿verdad? No, la lectura del profesor Aguilar, entonces tú nos vas a explicar mucho más a profundidad por qué en el siglo XXI ya no es necesaria esta distinción, porque el momento en que se consolidó la internacionalización del derecho y apareció todo este sistema que está en este triángulo que les había mostrado, un sistema universal fundamentado en el Consejo de Derechos Humanos como centro y además en comités temáticos, es decir, se identificó temas específicos sobre los que era necesario que emanen cartas con catálogos de derechos e incluso con mecanismos de garantía. Entonces, el sistema universal, inmediatamente tenemos que relacionarlo con Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, que son las oficinas encargadas. De hecho, el expresidente de Chile es la Alta Comisionada de Derechos Humanos en este momento. Son esta organicidad internacional encargada de la protección, promoción y garantía de los derechos fundamentales. Y como los derechos fundamentales que empezaron siendo, ustedes ven históricamente, ligados especialmente a qué valores. ¿Se acuerdan? 1789, Revolución Francesa, Declaración del Hombre y del Ciudadano, del Hombre y del Ciudadano, 1789. Todavía no había muy clara esa noción que ahora está muy plasmada en materia de género. Revolución norteamericana, Bill of Rights. Bill of Rights es mucho más antiguo, ¿no? Bill of Rights está entre esos proto documentos de derechos fundamentales que, sobre todo, se acuerdan estos documentos como la Carta Magna de 1215 en Inglaterra, y el Bill of Rights tenían un centro específico que era evitar la arbitrariedad, ¿no? Porque se vivía en un mundo donde había un monarca con una línea de sangre que podía hacer lo que quería porque estaba legitimado como un dios en la tierra. Entonces las personas que vivían de su trabajo básicamente no podían esperar ni siquiera seguridad jurídica. Por una arbitrariedad de los monarcas podían ser expropiados de sus tierras, confiscados en realidad, podía establecerse impuestos. Por eso recuerdan cuando vimos el Bill of Rights, la Carta Magna y una serie de documentos que se dieron en la historia que fueron desarrollando la noción de derechos humanos, lo que más se proclamaba era que no nos detengan arbitrariamente, que no nos generen impuestos arbitrariamente. Es decir, ese mundo era el previo a una noción más universal de derechos humanos. Siguió la historia, 1789, 1777, las grandes revoluciones liberales individuales. ¿Qué reclamaron estas personas? ¿Se acuerdan? Una noción muy ligada a lo que normalmente se dice primera generación de derechos humanos, libertades. También seguía la misma idea de derechos humanos desde el punto de vista individualista y para evitar la arbitrariedad o monarca. De hecho, ese fue el centro de la Revolución Francesa. Así también nace incluso el Code francés, y de eso está impregnado nuestro Código Civil también. El principio de autonomía de la libertad, de la autonomía de la voluntad de las personas, que haya libertad de contratación, libertad económica, protección de la propiedad, porque se venía de un mundo donde un monarca podía tomar la propiedad sin ningún problema, o donde una persona podía ser apresada porque un rey que estaba ahí por una línea de sangre no quería que esa familia prospere, entonces bueno, lo metemos preso a una de esas personas. Así se vivía. De eso se cansó una burguesía, la gente que desarrolló sobre todo actividades comerciales, que ya tenía cierto nivel de poder político, entonces mediante una gran revolución generan un acceso a un ámbito más bien político y se genera un conjunto de derechos básicos muy ligados a las libertades fundamentales, ¿no? Libertad de culto, libertad de asociación, que podamos asociarnos a hacer una actividad lícita sin que haya una arbitrariedad respecto a nuestra capacidad de poder asociarnos. Entonces, esta es la oleada de los derechos de primera generación. Y en el siglo XX, veíamos en la historia, ocurre una serie de cosas incluso mucho más intensas para la humanidad, dos guerras mundiales, y especialmente la segunda es la que se dice donde llegó la humanidad en un punto mucho más bajo, unas masacres impresionantes de personas, muertes de millones de personas, gran parte de ellas incluso por discriminación directa, por motivos étnicos. Entonces, tal y como veíamos en el video, se trató por primera vez, a pesar de que ya había la Liga de Naciones, que es el antecedente de Naciones Unidas, pero de generar una carta que pretendiera establecer algunos valores que nos permitan llamar seres humanos, civilización, que además sean obligatorios, inherentes, imprescriptibles, inalienables, y nace la Declaración Universal de Derechos Humanos. Empieza como declaración en 1948, una declaración. Ustedes, si es que se han acercado al derecho internacional, es simplemente una especie de proclamación de principios, ¿no? Es como cuando, creamos un club y decimos, esto va a regir nuestro club. Esperamos que cumplan, pero no tienen fuerza, ¿no? Pero inmediatamente se entendió que esto debía tener un elemento coercitivo, a pesar de que es algo que siempre se le va a criticar al derecho internacional, y tenemos una muestra exactamente hoy de que el derecho internacional todavía es criticable en cuanto a su coercitividad. Se acaba de crear una guerra en medio de Europa, donde la diplomacia, el derecho internacional de los derechos humanos fue devastado absolutamente por la decisión de tipo política, tal vez incluso de partidarse o directamente de una persona. Pero, sin embargo, es un gran paso para la humanidad entender que vamos a tener una carta que va a ser llamada a cumplirse con mecanismos coercitivos y también con mecanismos incluso de sanción internacional, por lo menos de que exista cierto repudio internacional a un Estado o un conjunto de personas que vulneren estos derechos plasmados. Y para eso creamos un sistema, ¿no? El sistema universal, que como les digo ya tiene institucionalidad. Aparecen dos pactos que ya son vinculantes, que se insertan por ratificación en los derechos internos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y a su vez se generan comités dentro de esta organicidad universal: el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que van a tener, como todos los comités temáticos, la posibilidad o la función, más bien, de salvaguardar que se cumpla esa carta, ¿no? Que se cumpla esa carta, una con derechos y libertades fundamentales, con el debido proceso, por ejemplo, y la otra con el atisbo de lo que llamamos derechos sociales, que es uno de los fundamentos de por qué se está cambiando incluso la Carta Fundamental, o intentando cambiar la Carta Fundamental en este momento acá, que siempre, al ser derechos prestacionales que implican inversión o dinero por parte del Estado, aunque eso hasta cierto punto también es un poco falaz, ¿no? Porque miren ustedes, quien diga que los derechos económicos, sociales y culturales son difíciles de cumplir, deben ser simples aspiraciones. Un sistema de salud de calidad, un sistema educativo de calidad, gratuito. Cuesta dinero, no lo tenemos, no somos una potencia, no podemos generar algo así. Tiene que el ámbito privado suplir eso. Pero si pensamos en derechos de primera generación típicos, como por ejemplo el derecho a la participación, al derecho al voto, y a ser elegidos y a tener un sistema electoral con el sistema para adjudicación de escaños, con circunscripciones territoriales, todo lo que cuesta implementar unas elecciones, ¿no? Hay un presupuesto importante para eso, o implementar un plebiscito, una consulta popular, no sé si se puede llamar así, pero el plebiscito por lo menos está presente esa palabra. Todos los derechos implican entonces una inversión, ¿no? Incluso estos derechos políticos de primera generación. Miren ustedes que algo tan fundamental como la integridad física y psíquica que aparece en el artículo 1 de la Constitución y la autonomía, derecho de primerísima generación muy ligado al individualismo y a esas libertades fundamentales, sí, para el ámbito económico sin duda están muy plasmadas en nuestras mentes, la libertad de contratación, la libertad de empresa, de asociación, pero la autonomía, por ejemplo, del paciente en una relación clínica para que por lo menos se le pida su consentimiento para incurrir en su integridad física y realizar un acto médico, apenas está reconociendo desde mediados del siglo XX y consolidando en el siglo XXI. Es decir, es un derecho de primera generación ligado a la libertad, a la autonomía, y así se fundamenta, pero se está consolidando apenas en estos últimos años por los esfuerzos de la bioética, y así podemos ahora, recién en el siglo XXI, hablar de un convenio en Europa como el convenio de Oviedo, que establece los derechos de la relación clínica, de los pacientes. Ahora se habla también de los derechos al final de la vida, un tema súper polémico, ligado a si existe algunos derechos específicos, por ejemplo, a no ser sometidos a alimentación e hidratación artificial, la propia eutanasia, que se ha discutido aquí muchísimo, que cada vez más países ya lo están consagrando como parte de estos derechos al final de la vida. Empezó en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, se sumó Colombia, España creo que fue la última, sumarse recién. Entonces, solamente miren que toda esta nueva gama siguen siendo derechos de primera generación, la autonomía, libertad, pero fueron rezagados por alguna razón. Porque cuando nosotros pensamos las libertades fundamentales, la libertad de contratación, libertad de economía, que no nos confisquen nuestras cosas, la propiedad, pero estamos aquí, en estos casos también hablando de autonomía y libertad, derechos de primera generación, pero han pasado 200 y algo de años y apenas se están construyendo y garantizando. Entonces, y todo esto también implica recursos, así que esa frase de dividir por prestacionales o no prestacionales los derechos hasta cierto punto puede argumentarse en contra, ¿no? Habla del final de la vida. Me iba a preguntar acerca del inicio de la vida y lo que contiene también es costo, que ha sido un tema igual complejo en estos últimos días la convención. ¿Qué opinión tiene usted acerca de eso, considerando usted experto en este tema? ¿Cómo lo ve usted? Porque finalmente el inicio, ¿no es cierto?, de la vida, del feto, que todavía no es persona, la libertad de decir que tiene la mamá, pero los costos que eso conlleva para el Estado, ¿no es cierto? No sé, ¿cómo lo ve usted? Bien, de hecho tenemos, ya que preparaste ese tema, veamos lo que aprobar para discutirlo y organizarlo. Porque yo los había traído, quería ponerlo la semana pasada, pero no alcanzamos. Porque podemos partir de ese tema, ¿no? Se manda los otros temas. Ok. Arriba la unidad del profesor, en el otro lado. Se lo preguntaba, profesor, porque en las materias pasadas, los semestres pasados, el profesor nos hablaba que hasta en Roma, en los inicios en Roma, se protegía la vida del que estaba por nacer. Que si la mamá tenía que ser especial o algo así, ejecutada, no podían hacerlo porque tiene. Claro, que le daban a quien naciera para que le ayudara. Me llama la atención que en esos años ya se tenía estaba sacado ese tema y hoy en día, después de más de 2000 años, se toque y se toque de esta manera. Claro, bueno. Roma también tenía como una institución jurídica la esclavitud, ¿no? Entonces, hay mucha sabiduría en Roma, sobre todo en los antecedentes del derecho contractual, del derecho civil, pero en materia de derechos fundamentales, sí estamos más de 2000 años en reflexión sobre muchos temas. Pero de lo mismo, claro, en Roma había esclavitud y con el pasar del año ya no hay esclavitud, ahí avanzamos. El otro, está avanzando, estaríamos reduciendo. Miren que ahí, bueno, hay que partir de algunos elementos prácticos, ¿no? Porque yo creo que temas que siempre van a ser polémicos, la única forma de darles un sustento adecuado es con datos, con datos y con información. Al final, si un tema como este va a ser consagrado en una norma suprema, como la Constitución, más allá incluso de opiniones o de posiciones morales o éticas específicas, que todos podemos tenerlas, porque evidentemente desde determinadas posiciones morales o éticas, incluso religiosas, va a haber una posición muy marcada que incluso no va a poder ser discutida porque estamos en otro ámbito distinto al derecho o a la ciencia, incluso estamos en un ámbito de la religión, de la moralidad, y ahí obviamente funcionamos por el dogma, entonces no podemos ir más allá de lo que nos dice. Entonces, por eso, ¿cuál es la solución ante estos temas complejos que no tienen una sola vía? Datos e información, ¿no? Entonces, miren ustedes una norma como esta, ¿no? Esta es la que levantó fuego desde hace dos semanas. Nos dice, ¿no? Todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Esto no es para nada nuevo. Ustedes ya saben que está inmerso en un contexto específico que es básicamente la teoría feminista, el feminismo en general, que nace por reivindicación de los derechos de las mujeres, desde la perspectiva de la igualdad material, que sobre todo se ha centrado en la identificación de grupos susceptibles a la vulnerabilidad, igual no por creencias o por opiniones, sino por datos históricos. Es innegable y ha sido empíricamente señalado por varias personas que se dedican sobre todo a la sociología y al ámbito científico y las ciencias sociales, en que sin duda ha habido una asimetría histórica, ¿no? Ha habido una cierta asimetría histórica en cuanto a la protección de los derechos de las mujeres. Y que, bueno, por ejemplo, si buscamos una manifestación específica en algo tan simple como el ámbito laboral, es algo muy conocido el dato incluso de la brecha laboral que existe en Chile entre hombres y mujeres. Así que yo creo que si vamos rastreando datos, es algo que podríamos comprobarlo, ¿no? O sea, de por sí, creo que estaríamos en un caso en lo que nosotros habíamos dicho en la clase anterior, hay que razonar un poco respecto de la igualdad material. Porque tenemos una noción que ya nos la dieron los franceses y los norteamericanos cuando iniciaron sus revoluciones de primera generación, que es la igualdad ante la ley, que está muy clara en nuestra Constitución actual. Igualdad ante la ley que nos permitía decir que todos acudimos en la misma posición frente al Estado y que básicamente ya no tolerábamos que haya el monarca que podía imponer sus cosas por una línea de sangre o por cualquier otro tipo de ratificación externa a la dignidad humana. Pero el problema es que esto, claro, es un paso enorme en la humanidad y abre paso a la primera generación de derechos, pero las brechas en garantías de derechos para determinados grupos seguían y siguen. En el caso de las mujeres, por eso se generó incluso una convención específica, la Convención de la CEDAW, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación y violencia contra la mujer. Porque, sin duda, y así también podemos respaldarlo con datos, hay susceptibilidad respecto a la violencia, susceptibilidad respecto a... tenemos que decirle a través del convenio para todos los tipos de violencia y discriminación a los que las mujeres efectivamente estaban expuestas, tanto así que se generó esta convención y un comité para el seguimiento. Ahora, dentro de todo esto, y de una teoría feminista que está especialmente encargada de la reivindicación de estos derechos específicos vistos desde la perspectiva de la mujer, y bueno, que ahora se ha complejizado porque incluso hablamos de géneros, y así ha ido avanzando, no sé si avanzando, pero por lo menos cambiando el mundo, la realidad. Dentro de todo esto aparece la autonomía sexual y reproductiva, ¿no? Autonomía sexual y reproductiva, y sin duda, biológicamente incluso, es evidente que en la reproducción y sexualidad, la mujer, por el hecho de poder estar ser quien se embaraza, básicamente, entonces puede tener una posición de susceptibilidad o de estar más expuesta a violencia y discriminación. Es una situación biológica, pero así funciona. Entonces, ¿de dónde parte todo esto? Y todavía sin mantener opiniones ni demás, desde una reivindicación de la autonomía de la mujer respecto, bueno, de su integridad física como tal, de su cuerpo y de su individualidad y de lo que desde la perspectiva de este grupo específico se ha generado como, pues, como una situación que puede generar discriminación. Entonces, a partir de eso han nacido las reivindicaciones que ahora tenemos. Y, claro, yo les decía que en los casos de derechos humanos no son fáciles, porque los derechos son interdependientes, están interconectados, a tal punto que si un derecho es reducido frente a otro, estaríamos actuando de manera ilegítima. No puede sacrificarse un derecho respecto de otro. Por eso es que nosotros tenemos que ponderar. Existe la técnica de la ponderación, una técnica que ya la tuvo el Tribunal Federal Alemán, el Tribunal Constitucional Alemán, que la desarrollan eminentes juristas, Robert Alexi, desarrolló la Corte Constitucional Colombiana, pasó a la Corte Interamericana. Entonces, estamos en un caso como estos, están colisionando dos derechos: un derecho a la autonomía, o reivindicación de la autonomía de la mujer sobre su integridad física, que además, por datos, como les digo, que podríamos desagregarlos, pero de manera general conocemos, efectivamente estamos hablando de un grupo que tal vez, mucha gente dice, hoy tal vez ya no, pero sí históricamente ha estado susceptible a la discriminación justamente en este ámbito, ¿no? En el ámbito reproductivo y sexual. Y por otro lado, efectivamente, el derecho a la vida, el nacimiento, y de hecho nuestra constitución actual, y todo ordenamiento jurídico tiene protección a la vida de nacimiento. Entonces nos vemos en un caso de esos muy complejos, que de hecho ya fueron razonados por el Tribunal Constitucional aquí cuando se aprobaron las causales, las tres causales para la despenalización del aborto, donde se trató de razonar respecto a esto, ¿no? Ahora, tenemos que tener en cuenta esto, que es un tema candente, complejo. Hoy aquí ya no es tema en muchísimas sociedades. Prácticamente toda Europa tiene regulada como política pública la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, esto que ahora es generalmente aquí en Chile 2022, en Europa ya lo fue hace años. Hace años. En Estados Unidos fue hace años. Pero la OMS indicaba hasta la semana 22. ¿Cierto? Claro, ya vamos a eso. Solo voy dando un poco el contexto. De, primero que nos encontramos en un caso difícil, ¿no? Así que es muy, muy complicado decir por opiniones, voy por este o por este. ¿En Ecuador qué pasó? Sobre este, sí. A ver, sobre este tema, no. De hecho, en Ecuador hubo una. Recientemente, la Asamblea aprobó la despenalización en caso, como tres causales. A partir de lo que ustedes ya tuvieron antes, recién se llegó hace, creo que año y medio en Ecuador. No está tipificado, no está establecido la interrupción voluntaria de un embarazo en Ecuador. De hecho, aquí en Latinoamérica está Argentina, está Colombia, y creo que solo Argentina y Colombia. Estoy muy seguro si hay algún otro país. Ah, Uruguay me parece que también. Bien. Europa ya es un tema, pero, o sea, ya no es tema, de hecho. Ya simplemente ya no es tema. Y recién que estuve por allá haciendo una pasantía en España, ya no es tema. En España, que se supone que es el más religioso de los países europeos, mucho menos en el resto de Occidente, ¿no? Estados Unidos menos aún. De hecho, Roe vs. Wade, que es la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que en base al right of privacy, que es el derecho que está establecido constitucionalmente en Estados Unidos, básicamente es el derecho a la privacidad, que maximiza la autonomía, porque ustedes ya saben, los gringos, si algo defienden a mansalva, es la autonomía individual. Y esto, al final, es una colisión entre autonomía versus la vida de nacitura. Esa es la colisión de derechos que hay. Entonces, en base a eso, se nos pide ponderar. Y dependiendo de cómo esté contextualizada la sociedad, esa ponderación puede ir por uno y otro camino. Ahora, como les digo, en otras sociedades, básicamente la europea, Estados Unidos, Canadá, y Canadá, que dice Canadá hace un año constitucionalizó el derecho a morir, también hacia dónde está yendo el nivel de protección de la autonomía. Así que eso que veíamos en los monos animados, de las cámaras de suicidio, no sé, animados, no estamos muy lejos. O sea, estos tipos de temas, por lo general, en las sociedades que ya han logrado ciertos niveles de igualdad y ciertos niveles de paliamiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, ya no piensan en comer, sino que ya eso lo tienen cubierto porque han garantizado un estado de bienestar o han garantizado un nivel de políticas públicas que hasta cierto punto lo cubren, algo que falta en nuestros países latinoamericanos. Todavía se ponen a pensar, a filosofar sobre, por ejemplo, los alcances de la autonomía y hasta dónde puede ir. Entonces, miren ustedes, la interrupción voluntaria del embarazo no es un tema que yo realmente me haya profundizado demasiado, pero Roberts Wade, la sentencia de la Corte Suprema Americana, que fundamenta justamente en la autonomía de la mujer la posibilidad. Ahora, ¿qué es lo que se decía en esta sentencia y qué es lo que aparece en las distintas normas de interrupción voluntaria del embarazo? En primer lugar, que no haya una consecuencia penal, ¿no? Que no haya una consecuencia penal para eso. ¿Por qué? Y sobre todo, esto tenía mucho asidero en el caso de la violación, ¿no? De la violación. O sea, evidentemente, bueno, no sé, pero puede ser discutido. Todo lo que yo diga puede ser discutido, por si acaso. Y pueden no estar de acuerdo con lo que yo diga, así que, antes que nada, solamente les estoy dando mi humilde, ni siquiera opinión, sino estoy tratando de contextualizar el problema para que ustedes traten de sacar sus conclusiones. Pero, evidentemente, que haya una, que exista en el ordenamiento jurídico una norma que establezca que una persona que fue violada, que no va a ser un hombre, porque un hombre podría tener hijos, entonces una mujer, no pueda elegir entre una interrupción voluntaria del embarazo y si lo haga tenga que hacerlo de manera clandestina, y tenga que además ser susceptible a una sanción penal. Por eso, parece violento, ¿no? Hacia Freud, parece violento de parte del ordenamiento jurídico. Evidentemente, claro, hay una vida de instituto de por medio, hay una colisión, no es un caso fácil, pero evidentemente parece violento, parece que es demasiada violencia respecto de una persona específica, de un grupo específico humano, podríamos decirlo, susceptible a la vulnerabilidad, porque por eso tiene su convención propia, discriminación y discriminación a la mujer. O sea, nadie puede negar que ha habido asimetría en la historia, sin duda, y sigue habiéndola. Acceso a cargos públicos, sigue habiéndola en materia laboral y también en esta materia. Entonces, miren cómo en cada caso concreto hay que ver qué es lo que las normas, la holandesa, la española, la Roe versus Wade, el caso del mundo, dicen que esto exista como una posibilidad. Exista como una posibilidad que el ordenamiento jurídico otorgue a la persona y que además va a estar regulada. Y tiene razón ahí lo que tú mencionabas, efectivamente. Por lo menos hasta donde yo sé, no soy realmente experto en estas materias, voy a buscar, si les interesa mucho el tema, alguien aún más experto para que pueda comentarles, con ya datos específicos, pero la norma, creo que es la belga o la holandesa, es como que la más... no sé si protectora, pero al menos tendiente a que en esa ponderación gane la autonomía. Y si más no me equivoco, el plazo más máximo que genera para que se produzca la interrupción voluntaria es que sean 14 semanas, ¿no? Creo que ninguna pasa de 14 semanas. Me parece que es lo más alto que tiene, incluso, si más no recuerdo, de la legislación belga o la holandesa, que es la más abierta. Que sí es verdad, ninguna legislación del mundo prevé que pueda haber una interrupción voluntaria del embarazo en cualquier momento. Un bebé que tenga, creo que esté en 8 meses, 9 meses, ninguna legislación del mundo regula eso, eso es verdad. ¿Qué es lo que razonaron e intentaron estas normas? Que primero que se despenalice, es decir, que no haya una consecuencia de carácter penal, porque el derecho penal, no sé si ya han tomado penal, y espero que el profesor de derecho penal les diga esto, el derecho penal es la última ratio en un ordenamiento jurídico. Es la forma de violencia más grande que tiene el Estado respecto a aquellas personas cuya conducta ha incurrido en esas tipificaciones que nosotros las repudiamos como sociedad porque son totalmente contrarias a nuestra civilización. Y por eso el Estado adquiere lo que se llama el jus puniendi y está legitimado a castigar, pero el derecho penal es la última parte, es decir, es el arma más potente que tiene el Estado contra aquella persona que ha incurrido en una conducta que hemos decidido que esté repudiada. Entonces, que el derecho penal esté inmerso en algo como esto, es algo que yo creo todos los ordenamientos jurídicos que han insertado esta institución, en primer lugar están de acuerdo, ¿no? O sea, no es un ámbito donde debe actuar el derecho penal. Porque además, muchos de esos casos están ligados a la violencia, bueno, de violación es obvio, pero de aquí habrán datos, porque muchos de estos casos además son intrafamiliares, es gente que está allegada dentro de la familia, la persona, o lo que aquí está incluso documentado bastante en las noticias, de los pololos, o sea, la violencia en el pololeo. O sea, es una persona cercana la que en muchos de los casos genera esto. Entonces, yo creo, primer punto, pueden no estar de acuerdo conmigo, como les digo, pero yo creo que es racional al menos, es sacarlo al derecho penal de este tema. Y por eso, por lo general, el primer paso ha sido despenalizar lo que hicieron en Chile en el 2017, lo que hicieron en Ecuador hace un año, lo que han ido avanzando las latinoamericanas y de hecho lo que hicieron las europeas, pero hace 30, 40 años, porque este debate por allá fue hace 30, 40 años, a la par con Estados Unidos y sus sentencias de la Corte Suprema. Ahora, como les digo, ya no estén, ya no estén, o sea, ya nadie tiene en su mente el hecho de que no exista la interrupción voluntaria del embarazo como parte de la política pública de salud del Estado. De hecho, ese es el segundo paso que han pensado estas legislaciones. Ya, sacamos a la violencia, el derecho penal, a la violencia del Estado de aquí, porque los casos son muy dramáticos, son muy complejos. No puede estar la parte dura del Estado en esto, tenemos que abordarlo de otra manera. Abordémoslo desde un problema tal vez de salud pública. Entonces, dejémoslo como una posibilidad, como una opción para la persona que pueda tener. No significa que va a atender esa opción, pero está ahí. De hecho, por lo general, en las legislaciones, en la inglesa la tengo medianamente clara, en la española también, para acudir a la interrupción voluntaria del embarazo, tienen que acudir al sistema público de salud, básicamente. Hay oficinas especializadas en esta materia con equipos interdisciplinarios, y ahí es donde sí el tema monetario pesa, porque hay capacidad de tener equipos interdisciplinarios, pero hay un apoyo, un soporte psicológico, de trabajo social. Es decir, no es que la persona va al hospital inmediatamente e interrumpe su embarazo, ¿no? Hay un proceso. Y esto desde la medicina, de hecho, ha ido desde, imagínense, desde los médicos, más que los abogados nos debatan más tarde, que se llama planificación avanzada en salud, o ustedes lo habrán escuchado también, la medicina centrada en el paciente, la medicina humana. Eso ha ido avanzando mucho, ligado a lo que les comentaba también de la autonomía. Entonces, una decisión de este calibre tiene un acompañamiento, no es automática y demás. Entonces, se monta un aparataje estatal, o sea, si es que esto llega a ser constitución, porque ustedes lo voten en junio o no lo voten, pero si llega a ser constitución, esto va a implicar cambiar el código sanitario, va a implicar cambiar las normas ligadas a los derechos de la mujer, tal vez la nueva norma de protección y fase de licencia, porque esto no tiene sentido si no hay un sistema de acompañamiento para ese tipo de decisiones. Y eso es evidente, porque si no, ahí sí que estamos rompiendo el esquema de ponderación. Es igual que el debate en la eutanasia. ¿Cuál es el gran debate en la eutanasia? Y no estamos hablando, como les digo, del tema religioso, moral, porque ahí vamos a perder contra quien simplemente diga la vida viene de un ámbito sobrenatural, y punto. Porque ya no hay cómo discutir ahí, porque eso es cosa de todo. Pero si vamos a los temas debatibles, ¿cuál es el gran problema en la eutanasia? Y miren ustedes lo que pasa en otras sociedades como la belga o Luxemburgo, que tienen instaurado la eutanasia pediátrica. Niñas y niños de 14 a 18, o sea, los que acá llamamos menores adultos, pueden solicitar un proceso de asistencia al suicidio o eutanasia. No en todos los casos. Y eso es justamente por qué estas normas son complejas. Hay muchos requisitos, que esté sufriendo dolores refractarios, que esté con una enfermedad terminal. Porque ¿qué es lo que hay que asegurar? Que esa opción está destinada a brindar dignidad, a brindar una posibilidad frente a algo que probablemente para esa persona ya no se llame vida, porque está viviendo con, no sé, un cáncer, una especie de metástasis, por ejemplo, que tiene dolores insoportables. Entonces, no sé si alguno de ustedes ha estado en una experiencia así con un familiar y demás, yo sí, pues no es vida, o sea, no es vida. La muerte viene como una solución, porque no es vida. Entonces, ¿qué es lo que tiene que asegurar la norma y el aparataje público? Por eso las políticas públicas son tan importantes, que haya el proceso adecuado para la guía en ese punto. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la eutanasia, primero que se prevea una instancia previa como el acceso a medicina paliativa, por ejemplo. El tratar de que sea la última ratio. Pero si ni la medicina paliativa ayuda, ni siquiera la morfina ayuda contra esos dolores, y la persona ratifica que va a someterse a la eutanasia, bueno, entonces hagamos un proceso de guía y de conciencia de a qué se va a someter esa persona. Porque lo que hay que evitar es que miren, quienes tratan este tema, el profesor Alejandra Zúñiga, por ejemplo, si les interesa este tema específico, aquí en Chile ha avanzado mucho en eso. ¿Qué es lo que se busca evitar cuando se instala una norma sobre eutanasia? Que una persona que esté no afectada por un dolor o por un motivo físico, una enfermedad terminal, sino por depresión, por ejemplo, o porque esté anímicamente totalmente desmoralizada, acuda a un instrumento como estos y le sea muy fácil acudir a un suicidio asistido a morir. Entonces, desde esa perspectiva empieza a volverse tal vez un poco más racional el tener una institución como la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Entonces, evidentemente tiene que haber requisitos, el tiempo. Miren ustedes que en Latinoamérica, en la Corte Interamericana, habló sobre esto en un caso que ya que les interesa vamos a leerlo entonces, que hasta había Murillo contra Costa Rica. Trata sobre reproducción asistida ese caso, pero habla sobre desde cuándo se considera en persona, el embrión, el feto y demás. De hecho es un poco abierto, ahí dice que ahí dice directamente, y ha sido criticada esa sentencia por eso, que solamente desde alrededor de la semana 12 o 14, si no me equivoco, se puede considerar como un ser humano, que antes de eso no, es un conjunto de células, a eso llega incluso la sentencia ahí. Pero bueno, da algunas guías sobre cómo podría tenerse en cuenta una institución como esta. Pero ¿cómo funciona, como les digo, en otros lados, con este proceso, dejando de lado el proceso, el elemento penal, como última ratio, pero sí generando una posibilidad, una posición de que pueda la persona acudir a él, pero que evidentemente no sea la única opción que el Estado le dé, ¿no? Es decir, que sea de última ratio, así como pasa con la eutanasia, porque el proceso que también afecta a la persona. Bueno, ¿qué es lo que se ha criticado en esta norma? Y en realidad es un tema que es más bien técnico-jurídico, por lo menos de lo que, desde donde yo lo veo, ¿no? Que bien, dice, todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos, hasta ahí parece que no hay problema, ¿no? Tenemos derecho a saber cuándo tenemos hijos, cuántos hijos tener. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre y autónoma e informada sobre el propio cuerpo. Miren, información y autonomía, lo que les decía, un derecho de primera generación, de esos que estaban hace 200 años ahí, pero en este ámbito específico, relaciones clínicas, de los complejos apenas se están consolidando. Sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, reproducción, bueno, el placer, ahí sí hay que preguntarles qué querían decir los convencionales con eso, pero tiene sentido. Yo creo que se enfocan en lo que pasó en África con la mutilación. Exacto, eso mismo iba a decir. O sea, hay países, hay ordenamientos jurídicos en que efectivamente la ablación o la mutilación genital de la mujer, no del hombre, de la mujer, es obligatoria para formar parte de esa sociedad, tal y como nos dice aquí. Entonces, desde ese punto de vista, está muy relacionado justamente al placer de la mujer, no del hombre, con un elemento anómalo para la sociedad. Tal vez por eso decidieron incorporar esto. Por eso, pero, disculpe, ¿qué es? Pero se supone que la Constitución garantiza, ¿no? ¿Quién le puede garantizar eso? El placer. Es que también está el tema de que... ¿Quién le puede garantizar a la mujer? Aquí tiene que haber una institución. No, no, no. Ya vamos a pasar prácticamente una clase de sexualidad, pero alguien quiere decir, son aquí cada por rigidez. ¿Ya? Entonces seguramente están colocando eso porque más adelante dice que va a tener que ser protegido, que eso quiere decir que el derecho va a ser una obligación de brindar lo que se está exigiendo. Aquí les cuento un caso que leí, este caso es de Israel, hay que pensar en otra sociedad, pero miren lo que descubrí porque yo estaba revisando material sobre el tema de los derechos de las personas mayores, que de hecho he estado dedicando un poco a ese tema. Y había un caso ante algo parecido a lo que sería que el Tribunal Constitucional para Israel, en el que una persona mayor, adulta mayor, demandaba por vulneración a sus derechos sexuales y reproductivos su pareja, si no me equivoco. No era su pareja, era alguna instancia, hasta creo. Porque no le proporcionaba una medicina para que pueda efectivamente cumplir con sus necesidades sexuales en la relación sexual. Y era una mujer, era un hombre. Y aducía algo como esto, ¿no? Que el Estado debía, en ese caso, tener los mecanismos para la persona mayor, por ejemplo, que no por ser mayor ya no tiene acceso a disfrutar de su sexualidad, a su derecho a la sexualidad. y que brinde algún mecanismo de apoyo en ese sentido. Ahí el trasfondo era que, de hecho, la solución que le había dado el tribunal de primera instancia es que ya era una persona de 70 y algo de años, así que ya no tiene vida sexual. Así que ya no tiene vida sexual. Y eso llegó hasta la máxima instancia y señalaron la instancia, la primera instancia, en el sentido de que eso era discriminación. O sea, no podía haber discriminación en este tipo de derechos por motivo de la edad. Y quedó como un caso emblemático ahí sobre esta materia. Así que parece que intentaron adelantarse a alguna situación en los tiempos, ¿no? El cómo, si es que eso queda, bueno, habrá que ser, si bien inventivo. Sí, sí, que esta es la primera etapa, porque después que es cierto se llega a aprobar como parte de la nueva constitución, después van a tener que legislar específicamente en el detalle fino de lo que se va a querer. De hecho, en el texto que ustedes leyeron, el segundo, que es hecho por Amayal, que es convencional y debió bien para allá, ella decía en una entrevista que para implementar un texto como este se iba a necesitar al menos 50, 60 años. Puede ser, ¿no? O sea, de hecho, las constituciones están hechas para perdurar, ¿no? Parece que también en algunos temas como quisieron adelantar mucho tiempo, pero bueno, el mayor problema es este, ¿no? El Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación. Por ejemplo, aquí estaría el caso de la persona mayor que les cuento. Si se le están discriminando por edad, de que ya no puede tener vida sexual. Discriminación, en realidad, no tiene ningún sentido. Tendrían que comprobar por qué una persona de 75 años no puede disfrutar de su vida sexual. Con enfoque de género, ahí es donde también ha habido mucha discusión, que es esto del enfoque de género. Sobre todo ahora que ya no se habla de dos géneros, que tenemos géneros no binarios, gay, lesbiana, bisexual, transexual, travesti. No sé si están travesti. No. GLBT, transexuales, y intersexual. Incluso hay un término que yo no conozco muy bien, que es el queer. El queer creo que es una especie de que ya no se define su sexualidad, la pansexualidad que se llamaba. Eso está en el mundo, ¿no? Eso está en las nuevas generaciones. Yo que estoy tratando en las mañanas con chicos de 18, 19, 20 años, es impresionante, o sea, lo marcado que ya está eso en esas generaciones. Ya es algo que están viviendo, o sea, no se puede dejar de reconocer. Y bueno, si eso es susceptible de protección o no, es justamente el ejercicio que está tratando de hacer esta gente que está sentada en esos curules, ¿no? Porque si no lo protege la norma, el Estado, ¿quién lo va a proteger? Y si efectivamente estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos en un contexto en que ya ni siquiera hablamos de criminalidad, por decir, en los géneros, algo que ni qué decir, o sea, si otra vez si van a Europa, Estados Unidos, en Europa especialmente, está marcadísimo. Entonces, parecería ser razonable que incluso hasta esto efectivamente haya por lo menos una herramienta de que si esto es susceptible de protección, el pueblo chileno vota, ok, bueno, pues sea protegido, ¿no? ¿Cuál? Dice luego, así como el acceso a la información, educación, salud y a los servicios. Miren ustedes que una norma sobre educación sexual en el, no sé si era en el preescolar o en los primeros años, pasó al Congreso y fue rechazada recientemente, ¿no? Hace como unos meses. Aquí se ha lucido mucho, y de hecho el Tribunal Constitucional ha tomado mucho un derecho que se encuentra en la Constitución, que es el derecho de los padres a elegir la educación de los hijos. Está en la Constitución, por ejemplo, fundamenta con otros países el llamado homeschooling, la educación en casa. Bajo ciertos derechos. Eso, por ejemplo, en los países nórdicos como Finlandia, Suecia, que tienen un sistema educativo totalmente público, ha sido aminorado. Y de hecho, desde quienes estudian el tema de niñez y adolescencia, desde una perspectiva mucho más actual, otra vez colisión de derechos. Autonomía, se llama en el caso de niños, niñas y adolescentes, autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, versus derechos de los padres, por ejemplo. Otra vez, problema difícil. Otra vez, donde hay argumentos a favor y en contra. Pero sin duda, si es que como los tiempos han avanzado también en esa materia, han ido poco a poco dando un mayor espacio a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. Si no, basta ver todas las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño. Vamos a leerlas también, no vamos a tener mucho que leer, pero creo que les va a parecer interesante. Otra vez, autonomía versus derechos de los padres en este caso. Tenía parte, pero más a la ingeniería. Ya estamos ahí. Solo cerramos con por qué estos, donde yo sí creo que ahí se equivocaron también en la parte técnica, y que creo que va ligada a tu pregunta. Dicen, una interrupción voluntaria del embarazo, aquí no, garantizan la interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios protegidos, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar. Bueno, miren, y personas con capacidad de gestar, es decir, están. Es redundante. Pero están, no, que se están ya visibilizando a los transexuales, a las personas transexuales. ¿Por qué habla de personas? No habla de mujer. No, miren, dice si mujer, no diría por qué lugar y personas, si finalmente. No, pero es que existen personas, por ejemplo. ¿De quién está hablando? Ajá, ¿A dónde quiero ir? Existen personas que se cambiaron a mujeres que pasaron a ser hombre. Pero solo ellas pueden estar. Claro. Pero tienen todo su aparato reproductivo femenino y dicen en realidad, si tengo esto, ocupémoslo. Entonces, por eso quieren llegar a globalizar. Hay parejas homosexuales en el que la pareja hombre en realidad fue mujer en algún momento y es ahora transexual, pero que efectivamente conserva su aparato reproductivo y si quieren llegar a la gestación, el que va a embarazarse es él, no ella. Es que, eso es lo que quieren decir aquí. Pero eso, para que se entienda eso y globalizar el último punto, yo supe de un caso de que se convirtió a hombre, una mujer, pero gay, entonces tenía pareja hombre, entonces dijeron, en realidad yo tengo todos los aparatos y nos embarazamos. Era una relación gay, pero tenían, físicamente podían procrear. A ese punto creo que están abordando. Sí, se están adelantando a lo que puede pasar. Yo la suave y mi mente no había dado agradecimiento, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo? Sí. Esto es todo, la comisión no es que sea, este es un grupo completo que está estudiando y buscando las 5 para la casa, como se dice en vulgar chileno. Y de ahí algo van a cocinar o algo van a sacar dentro de la valla. Ah, miren, claro, si este caso tú dices que ya lo has visto, yo claro, lo he visto también, hay muchísimos casos documentados. Probablemente desde la normativa actual esa persona tenga muchos problemas de efectivamente llegar a la gestación porque no hay marco jurídico. Que están tratando de hacer aquí, visibilizar algo que ya está y que va a generar un problema de derechos en algún momento, entonces tratando de adelantarse, ¿no? Más allá de que nos parezca confuso, pero ya está. Ya está, y hay que decidir o lo seguimos invisibilizando o tratamos de darles una salida, una vía de derecho, ¿no? ¿Qué es lo que aquí se salta? Y con eso para irnos al lugar, a comer algo. Que no aseguran el tema de que la ley vaya a desarrollar el tiempo mínimo, como les digo, hasta Bélgica y Holanda lo quieren, para que no sobrepase el ámbito protectivo de la interrupción voluntaria del embarazo y se convierta en algo que pueda ser verdaderamente nocivo. Pero eso es técnica jurídica, o sea, ahí faltó el que ayude en la redacción. Que se haya acordado de eso. Y de hecho, el profesor Eduardo Albonate, que nosotros lo estamos leyendo, creo que también el profesor Nogueira, que también estamos leyendo, han apuntado a eso, a ese gran error. Desde mi punto de vista, ya que me pediste mi opinión, creo que en el resto, si bien nos parece chocante, complejo, no lo hemos visto probablemente, o si no hemos visto, no nos hemos adentrado en este tipo de realidades, pero ya están, sin duda ya están. Y de hecho, están. Tal vez no las conocemos, de hecho, porque están como underground, es decir, están por debajo. Y si esto se vuelve norma, ya no van a estar por debajo, ya no va a haber discriminación. Y poco a poco se va a volver la realidad y va a pasar como pasa en Europa, de aquí a unos 40 años, esto ya no va a ser tema. Normal. Ya no va a ser tema. Es un derecho más. Lo que sí no lo hicieron bien fue el hecho de darle la posibilidad, y eso también es técnica jurídica, porque solo la Constitución podría darle a la ley la posibilidad de regular algo como un tiempo mínimo, y como está redactada, no aparece. Así que no sé qué se vayan a inventar, porque creo que ya se dieron cuenta del problema. Pero bueno, no sé, todavía estamos como recién en calentamiento, ¿no? Vamos a ver qué tal. Yo creo que más que nada el problema va a estar en la gente que va a ir a votar sin antes haber leído. Porque yo creo que a lo menos la mayoría no la va a leer. El 60% no la va a leer. Ni siquiera se van a preocupar de leerla. Sino que simplemente va a ser más uno que otra cosa, ¿no? Entonces, después, cuando tengamos esto ya consumado, en un par de años más, capaz que estemos peleando por otra. Así lo veo yo, porque la gente. Es que si la aprueban, va a estar toda parchada antes del 2030. Parchadísima. Si la llegan a probar, la gente no se van a dar cuenta de todos los problemas. Ni siquiera se conoce la actual y quieren un cambio. Yo creo, profesor, que viendo todo este tipo de resultados de esta convención, hay gente con una mentalidad tremendamente abierta. Sí, o sea, no sé si mentalidad abierta, sino que, o sea, algo que está pasando aquí, como les dije, yo ya lo vi en Ecuador. Otra noción que también la están poniendo acá, como por ejemplo los derechos de la naturaleza. Entender que la naturaleza es un sujeto de derechos, es una afrenta directa al derecho civil, a la noción de sujeto de derecho del Código Civil. ¿A qué responde? Ahí tenemos todo un movimiento de personas ligadas al ambientalismo y a los derechos, incluso consideran una oleada de derechos que ya no son antropocéntricos, es decir, ya no es el ser humano el centro de los derechos fundamentales, sino que también la tierra está enmarcada en ese concepto, también los animales como seres vivientes. Bueno, y ahí hay que pensar, ¿no? También, miren ustedes, estos temas, sí, a mí también me suenan, tal vez no novedosos porque los he estado estudiando, pero de buscarlos. Pero las generaciones más recientes con las que yo también estoy lidiando en las mañanas ya los tienen bien insertos. Sí, los sí. Tienen bien insertos, y es impresionante. Pues tal vez la leche generacional que no tiene así, porque ellos ya pasaron por la educación y no fue por la. Y muchos de ellos van a votar. 18, 19, 20. Claro. Yo tengo a mi hija de 19 años y la vez que hemos tocado el tema del aborto, yo soy antiaborto. Y yo le digo, no, ¿por qué llegar al aborto si se puede prevenir? Yo soy de la idea de una educación sexual responsable, desde los colegios, desde los primeros cursos. Pero no, pues me dice, pero ¿por qué? Si es mi cuerpo, nadie puede decidir sobre él. Y digo, pero ¿por qué llegar al aborto? Si el aborto, aunque te lo haga en un hospital con los profesionales más capacitados, siempre va a tener riesgos, siempre. Claro. Y hay muchas mujeres que emocionalmente no van a quedar bien o simplemente se van a dañar y nunca más van a poder ser mamá cuando lo deseen, ¿cierto? Pero yo creo que mi idea obviamente no la comparten muchas mujeres, muchas. Ahora, como les digo, el tema más contundente es acercarse a los datos. Y los datos, por ejemplo, en este tema, hasta donde yo conozco, que podría estar equivocado, la interrupción del embarazo está presente y diseminada absolutamente. El justo el problema es que es clandestina y no goza de garantías del Estado, que eso pasa. Entonces, esa ha sido de hecho la solución vista desde cuando ya dejamos de ver el tema desde el ámbito penal y lo vemos más bien desde una política pública de salud pública, que es lo que se pensó en los países que las tienen incorporadas, estas instituciones de investigaciones, y los números no mientes. Voy a buscar un poco de material ya que les interesa este tema, pero sí, pues, o sea, definitivamente la incorporación de la institución ayudó y ayudó desde la perspectiva de salud pública. Bueno, tal vez en algún momento ya no sea tema. Bueno.